Nada, yo tenía pensado empezar hoy hablando de algo que, o sea, se me ha desmontado un poco el chiringuito porque pensaba que esto sería todo féminas, como siempre que hay, ¿no? que se habla del tema de género, y así que ahora tengo que pensar en otra cosa. Pero ¿puedes decirlo? Sí. ¿Y si matrimonio normal? Sí, vale. Y quería un poco. No estaba pensando que normalmente en este tipo de eventos siempre hay como un espacio para el tema género, más como, pero un poco más pensado como si fuera un tema de mujeres solo. Y nada, que obviamente no es así, pero que, ¿no? Que, bueno, que el patriarcado nos afecta a todos. A todos y a todas. Y bueno, el libro que viene a presentar Laura hoy, que se llama Esposas nefastas y otras aberraciones, el dispositivo jurídico como red de construcción de feminidad, habla específicamente de, ¿no? del tema de género y de la construcción de género a través de, ¿no? A través de, o sea, de cómo el dispositivo jurídico, pues, ¿no? O sea, cómo el discurso, más que nada, produce, ¿no? Produce sujetos y ¿no? Como, y no sé, o sea, crea como, ¿no? Un poco como los roles los roles de ¿no? de género de a través, o sea, que se crean de miles de formas, pero que como, o sea, como a partir de o sea, de los discursos. No, a ver, no sé, lo quería ligar también un poco con lo de ayer ¿no? De lo del ciudadanismo y tal, que creo que también es otro ejemplo de cómo, o sea, de cómo ciertos tipos de discursos que se crean desde el poder, en realidad lo interiorizamos y al final nos acabamos como creando como sujetos y actuando de X formas y, ¿no? y al final creamos una realidad a partir de eso. O sea, eso, y que aquí se habla de ese tema en específico, pero creo que se puede extrapolar a un montón de otras cosas y a partir de, ¿no? A partir de esto se pueden entender un montón de otras cosas y de cómo funcionan, ¿no? Cómo funciona también, ¿no? El aparato estatal y cómo es capaz de, ¿no? de crear la realidad más allá de la violencia explícita o del miedo que tengamos a hacer según qué cosa o a estar según otras y no como los distintos, ¿no? Como una serie de dispositivos pues se juntan y no y crean, o sea, crean una realidad y cómo actuamos y eso y vale, también otra cosa que quería decir era que no sé, que también, o sea, había mucha gente que comentaba hoy de, ¿no? del lenguaje, de que igual las cosas estaban expresadas de una forma que no todo el mundo entendía o que, no sé, que eran difíciles de comprender y como que quería hacer hincapié en o sea, que tendríamos que hacer un esfuerzo para, O sea, si no somos capaces de entender cómo funciona todo, cómo se crean los discursos, cómo a través del lenguaje no, se crea toda esta realidad, no podemos destruir nada. También ayer cuando se hablaba del ciudadanismo, de cómo... O sea, de cómo el vecino o ese personaje así tan... que tampoco sé muy bien qué es exactamente, cómo, ¿no?, repiten los discursos del poder como suyos y cómo los interioriza y tal, pero pues que nosotros también lo hacemos todo el rato. O sea, en ningún momento nos cuestionamos, según que, o nos cuestionamos las cosas, pero como superficialmente. O sea, pensamos, no sé, por ejemplo con esto, con el tema de género, pensamos que poniendo unas X mal puestas en un texto o haciendo grupos de, no sé, de mujeres, que igual, no sé, las cosas se pueden, no sé, destruir de alguna forma. Y me parece como súper, como que no hay ganas de profundizar en según qué cosa. Y eso también lo decía un poco por si alguien no entiende algo, que se lo pregunte, ¿sabes? Que no se vaya luego, ah, no, es que no entiendo nada, esto es muy, muy académico o lo que sea, porque no sé, al final todo, cualquier cosa que te salga del discurso que hemos escuchado siempre, de la simplicidad del, no sé, como que, o como de no querer pensar, como que, no sé, es que no sé dónde vamos a llegar, sino... Si no deconstruimos el según qué cosa. Bueno, da igual, quería decir un montón de cosas, pero no he dicho nada. Así que nada, les paso a la Laura y que ella también explique, ¿no?, también lo del libro, la editorial y todas esas cosas que he dicho. Hola. Bueno, el libro. Bueno, primero de todo decir que hay como un pequeño error, que ha habido un pequeño, bueno, pequeño no, o sea, garrafal, error, y es que en principio el libro estaba para hoy, pero finalmente pues no está, o sea, bueno, sí que está físicamente, pero la imprenta nos ha hecho un error y entonces no tenemos, el libro ha salido sin ni un pie de página, con lo cual no se puede distribuir, o sea, está para verse, si alguien lo quiere ver y, bueno, ¿no?, y ver como es, y el diseño, o sea, lo puede ver porque está aquí, pero faltan los pies de página y evidentemente así pues no se puede distribuir. Después de este shock del día de hoy, este libro es la segunda edición, es el segundo libro de la editorial Diletants. En principio la idea o la pretensión es que este libro abra una colección de género dentro de esta editorial. El anterior libro es un libro que se llama La infamia de Chicago, que bueno, habla un poco de la historia de los mártires de Chicago, y este libro, que sería el segundo de la editorial, pretende abrir una colección de género, teniendo en cuenta que este tema, no sé si llamarlo tema, pero bueno, digámoslo así para entendernos, es un eje prioritario de la editorial y de las personas que formamos parte. Empezando ya, bueno, hablando ya un poco más del libro, el libro tiene como muchos objetivos, ¿no?, y algunos que ya no los tengo ni que decir yo, ¿no?, y que también tienen que ver con lo que cada uno y que cada una y que cada colectivo o individualidad haga con lo que se transmite o con lo que se apunta o con lo que se analiza en el libro. Pero uno de los principales objetivos en relación quizá con las luchas, con las luchas anarquistas, quizás sería una propuesta o proponer, así en sentido muy amplio, intersecciones nuevas de vulnerabilidad, pero también de resistencia a lo que es el sujeto neutro del anarquismo, ¿no? Que en principio se pretende neutro, y tras esa pretendida neutralidad muchas y muchos vemos que realmente se esconde un androcentrismo bastante importante en las luchas y en la configuración del sujeto político de las luchas anarquistas. Para ello, o sea, para abordar un poco este objetivo, este principal objetivo o este objetivo amplio, nos valemos de analizar un caso que es como un caso paradigmático, ¿no? Que serían las mujeres que vulneran, por una parte, la ley formal, lo que entendemos como ley, y por otra parte, la normativa hegemónica de género. La ley se vulnera, la vulneran porque cometen delitos, ahora especificaremos cuáles, y la normativa hegemónica de género porque el hecho de ejercer algún tipo de violencia, como ya veremos, también es un comportamiento que no está asignado al rol de género femenino o a la normativa hegemónica de la feminidad. Entonces, nos valemos un poco de analizar el discurso que subyace de sentencias judiciales del Tribunal Supremo a mujeres que están juzgadas o que están siendo juzgadas por lesiones, homicidio y homicidio en grado de tentativa, como paradigma de aquellas mujeres que son vulneradoras, ¿no? Vulneradoras en esta doble vertiente que apuntábamos anteriormente. Partimos un poco de la hipótesis de que este discurso jurisprudencial apoya un tipo de feminidad muy concreto y castigando, o sea, valiéndose del castigo a las mujeres que lo vulneran, ¿no? Que serían estas mujeres que vulneran por una parte la ley formal y por otra parte la normativa de género. Uno de los ejes de, como bien apuntábamos, de la construcción de la feminidad sería esta idea de que la feminidad es pacífica, en contraposición a la masculinidad, que se construye como impulsiva y violenta, según esta lógica dicotómica de este tipo de pensamiento. Analizar esta la forma en que se veta o se construye discursos que apoyan la feminidad tradicional por parte de las instituciones de poder, a nosotras y a nosotros nos puede servir, por una parte, para ser críticas, como decía Yune, a la posible reproducción que podemos hacer de estos discursos y, por otra parte, para elaborar luchas que contemplen esta complejidad y que contemplen también las posibles dificultades que, para los individuos, ¿no?, que tenemos los individuos para escapar precisamente de estos discursos. Antes de pasar un poco a lo que serían los resultados de la investigación, cabría apuntar una cuestión clave, ¿no?, que sería un poco el porqué de este libro o qué queremos decir cuando decimos que el discurso jurisprudencial construye género o construye un modelo de feminidad, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Esto es como una idea principal que si no, pues bueno, luego es un poco, bueno, creo que complejiza un poco la cuestión y que es importante para ver por qué se hace un libro sobre un análisis de sentencias judiciales del Tribunal Supremo, ¿no? Por una parte, o sea, como anarquistas podemos ser críticas o contrarias, incluso más bien, a las estructuras de poder, ¿no? O sea, la ley, los sistemas de salud, el sistema de representación política, etc. Porque discrimina, porque oprime a los colectivos que son, ¿no?, que son interpelados por estas estructuras. Pero muchas veces lo que hacemos es que damos por supuesto que existen unos sujetos a los que esta ley oprime o representa. Es decir, nunca nos cuestionamos, o nunca no, pero pocas veces, ¿no?, y más en el día a día o en el hacer, no nos cuestionamos la misma idea de este sujeto y lo consideramos como preexistente a esta estructura, ¿no? Ahora explicamos un poco más. O sea, lo que se problematiza un poco en esta investigación es precisamente esta asunción. Es asumir que la existencia de que hay un sujeto que preexiste a la representación legal. Esto voy a poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el sujeto o la idea de constructo de la víctima de violencia de género, ¿no? La víctima de violencia de género tiene que ver con un constructo social al que se le hacen determinadas atribuciones, se le atribuyen determinadas características, determinados valores, características que muchas veces son características personales, es decir, que incluso como que están insertadas en el propio ser de la mujer que está siendo víctima de violencia de género. Estas atribuciones son varias, ¿no? Sería primero suponer que la víctima de violencia de género siempre es una mujer, y esto, por ejemplo, siempre se suele construir en los discursos más, bueno, ¿no?, como más disponibles. Aparte de que siempre son mujeres que no tienen capacidad de agencia, ¿no?, que solo son víctimas, ¿no? Bueno, una serie de atribuciones y características que se le atribuyen a la víctima de violencia de género. Esto no quiere decir que anterior a esta construcción no existieran mujeres que estaban viviendo situaciones de violencia. O sea, no me voy a hacer como Prado Esteban y decir que, hola, no existía violencia antes de la ley. Bueno, no voy a hacer esta aberración, pero realmente la idea de estas atribuciones o esta idea de víctima de violencia de género no existía como tal. Por ejemplo, uno de los hitos que marca esta construcción sería en el año 97 cuando aparece el caso de Ana Orantes. Ana Orantes es una mujer que en el año 97 aparece en un programa de testimonios y explica que ella está sufriendo una violencia física, además, con lo cual ya también, ¿no?, violencia de género y violencia física contra las mujeres, ¿no?, con una serie de atribuciones o características muy fijas. Entonces, bueno, ella aparece, explica su caso de violencia y, bueno, con episodios muy graves de violencia física por parte de su pareja masculina y al cabo de 2 o 3 días de aparecer en este programa de testimonios es asesinada por el agresor, por su pareja. Entonces esto genera un revuelo mediático muy importante que sitúa el tema de la violencia o que empieza a situar, o que, bueno, entre otros discursos, pero que empieza a situar la cuestión del sujeto o el constructo víctima de violencia de género, ¿no?, y que lo mete, esta categoría la mete dentro de estos dispositivos iniciándose por parte de los medios de comunicación, ¿no?, como un dispositivo del poder también. Posteriormente, otro de los hitos puede ser la Ley Orgánica 1 del 2004, la Ley Estatal contra la Violencia de Género, que también sería un discurso que también elabora una figura muy concreta de la víctima de violencia de género. Esto sería un ejemplo de esto que decimos, de que se supone que hay sujetos preexistentes, pero realmente hay individuos viviendo unas situaciones, pero que quizá no tienen las atribuciones que posteriormente se le hace como sujeto. Otro ejemplo, por ejemplo, con lo que decía Yune del tema del ciudadanismo, que hablábamos un poco ayer, ¿no?, que se hablaba ayer en la presentación del libro de ayer, el ciudadano también sería un constructo social. Esto no quiere decir, volvemos otra vez a decir que, esto no quiere decir que antes del auge de este discurso ciudadanista no existieran individuos que vivían en las ciudades, evidentemente, pero las atribuciones que se le hacen a la idea de ciudadano o ciudadana en los modernos sistemas democráticos tienen una serie de atribuciones que pueden rastrearse del tiempo, que no son atemporales, que tienen que ver con un tiempo concreto y que tienen que ver con los intereses de la clase dominante de ese momento histórico concreto. Sí, bueno. Con estos ejemplos igual queda como un poco más claro, ¿no? También es esta idea que a veces se dice, ¿no?, así, ahora lo voy a decir un poco así a grosso modo, de que, bueno, de que igual en Esparta o en Grecia no existían los homosexuales, sino que existían hombres que podían tener relaciones con otros hombres, pero quizá la idea del sujeto homosexual no existía como tal, ¿no? Es un poco esta idea. Esta idea tiene como una serie de problemas, ¿no? Por una parte, la ley, aquí hablamos sobre todo del discurso de la ley hace una serie de atribuciones a estos sujetos, pero oculta que estos sujetos son históricos. O sea, oculta que son los mismos dispositivos los que están construyendo este sujeto, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí hay una demanda social, ¿no? Aquí está pasando algo porque hay muchas mujeres que están muriendo, esto no puede ser, tal. Entonces vamos a acoger esta demanda y entonces vamos a representar a estos sujetos. Está partiendo de la idea de que hay un sujeto que preexiste a esa ley, cuando realmente es esa ley la que está construyendo ese sujeto con una serie de atribuciones y características concretas. Este es uno de los problemas. Otro de los problemas es que la atribución de una serie de valores y características a esos sujetos, que es necesaria esa atribución para poder ser representados, o que son imprescindibles para que ese sujeto sea reconocido. Entonces, por tanto, deja fuera de esa representación a todos aquellos sujetos que, por ejemplo, mujeres que siendo víctimas de violencia de género, no cumplen con las características que se le atribuyen a la víctima de violencia de género. Y esto se ve mucho, por ejemplo, hablamos de dispositivo legal, pero esta idea de dispositivo como que es una idea de una red, ¿no?, de instituciones que son necesarias una con la otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la víctima de violencia de género, la pericia médico-legal, ¿no? O por ejemplo, la idea de que hace unos años se popularizó con una finalidad de reconocimiento el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? O sea, entrar dentro de los parámetros de la salud mental, ¿no?, para que esa figura fuera reconocida, por ejemplo, ¿no? Aparte de todo esto, por ejemplo, los servicios sociales ejercen un tipo de violencia muy concreta contra las mujeres, bueno, o no las reconocen a las mujeres que siendo víctimas de violencia de género o estando sufriendo violencia de género, es decir, violencia contra las mujeres, no se les reconoce, pues porque, no sé, pues porque a lo mejor no cumplen el rol de víctima que se piensa que deben de tener las mujeres víctimas de violencia de género, o porque a lo mejor son mujeres que tienen, pues, bueno, claro, evidentemente complejidades identitarias, como es normal. Entonces, pues bueno, si no cumplen con esa cosa de que se le atribuye a la víctima de violencia de género, de sumisión, victimización, incapacidad de agencia, incapacidad de resistencia, todos estos parámetros no los cumplen, muchas veces es como, no, bueno, pues tan víctima no serás, ¿no? Entonces, bueno, hay un poquito esta idea y bueno, esto es un problema que realmente es muy grave, ¿no? Bueno, esta idea también quería hacer como una pequeña reacción, porque esta idea de estos sujetos también tiene un poco que ver con esta idea, con este individuo. Estamos hablando de sujetos y no de individuos, ¿no? Este individuo, a lo mejor, de Stirner, igual podríamos apuntar que es un sujeto que es pre-ley, y no sé si pre-ley, no un sujeto, un individuo que quizá es pre-ley, ¿no? Que no está dentro de esa red de constitución de los sujetos, ¿no? Pero bueno, esto era por hacer como un apunte también a un tema que... libro que también se ha presentado aquí en la muestra, ¿no? Por otra parte, hay otro problema y otra dificultad, que es que debemos reconocer que estos mecanismos categorizan y oprimen, pero a su vez son imprescindibles para el reconocimiento. O sea, es decir, si tú no estás dentro de... Si tú no eres una víctima de mujer maltratada, estás totalmente ya no solo fuera de la ley, sino fuera de... Porque, como decíamos un poco también, ¿no? Creo que se apuntaba también ayer, igual la ley no es solo la ley formal, sino que muchas veces esas atribuciones atraviesan todos nuestros discursos también, y en nuestros movimientos muchas veces también hay esa idea. Y si una mujer no es suficientemente víctima, o un ciudadano, bueno, ¿no? O sea, ahora ponemos este caso paradigmático, pero podrían haber muchos otros, ¿no? Entonces, esto es un problema, porque realmente este asumir que tú eres ese sujeto te da espacio, te da posibilidad de pertenecer al mundo público, de pertenecer al mundo de la objetividad, de pertenecer al mundo de la racionalidad, si no eres un sujeto pre-civilización, ¿no? Bueno, eres un individuo o un ser pre-civilización más que sujeto, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema, porque realmente muchas veces para articular una lucha necesitamos sujetos estratégicos. Entonces, bueno, esto realmente supone un problema que quizás esto se puede como hablar, no sé. Bueno, tras esta aclaración, otra de las ideas así de las que partimos es de una concepción del poder según la cual ese poder no solo constriñe, o sea, no solo prohíbe, sino que también, por otra parte, produce, ¿no? O sea, produce unas formas de ser concretas, y por otra parte genera resistencias, ¿no? Porque no, o sea, las personas no somos como, bueno, totalmente... como diría, totalmente, que no podemos hacer nada determinadas a estos poderes, sino que también se generan resistencias que muchas veces, es verdad que generan nuevos espacios normativos o nuevos espacios de, bueno, ¿no?, en los que a veces juegan en nuestra contra, pero realmente también hay unas resistencias que elaboran los individuos que son interpelados por esta ley. Entonces, a partir de estas tres, como de estas tres dimensiones del poder, el análisis en el libro se distribuye precisamente en estas tres líneas, ¿no? Por una parte, se establecen, a partir del análisis de las sentencias, los comportamientos que están permitidos para la feminidad, no, los comportamientos que están penados para la feminidad, los comportamientos permitidos o la construcción de la feminidad reconocida por la ley, y por último, las resistencias que elaboran en el discurso las mujeres juzgadas, con lo cual podemos ver que son mujeres que están siendo juzgadas, pero que tienen una agencia, ¿no? No son solo víctimas de la ley, también tienen una agencia que a veces es estratégica, ¿no? Y ahí también, pues, podemos ver que la mujer está pasiva, pacífica, no sé qué, pues no siempre es así, ¿no? Tiene usos instrumentales también, ¿no?, de la propia ley. Entonces, bueno, empezando, o sea, no sé cómo voy de tiempo, ¿eh? Empezando un poco en estas tres concepciones, empezando por la primera, cada una de estas tres concepciones hay unos ítems, ¿no? Hay como unas frases que son como unos enunciados que dicen, bueno, que son un poco estas ideas que se pueden, que son unas ideas que yo, bueno, que yo he analizado, que yo he podido extraer, ¿no?, que a mí me han emergido, pero que igual otra persona que lo lea sacará otras, pero bueno, que lea estas sentencias. Una, en primer lugar, partiendo de esta parte de los comportamientos penados para la feminidad, el primero sería: las mujeres no deben mostrarse de forma excesiva. El exceso en las mujeres es algo terrible, terrible. O sea, es algo que está como muy penado, ¿no? Sobre todo los excesos. Las mujeres tienen que permanecer en un punto justo en todas las dimensiones de su vida, ¿no? Haciendo norma, en las sentencias judiciales, para hablar del tema de los excesos, el juez o la jueza de turno hace alusión a la normalmente a la proporcionalidad. Normalmente la mayoría de estas mujeres alegan que ellas están siendo víctimas de violencia de género, de violencia contra ellas por parte de su pareja o expareja. Digo, siempre intento como matizar, porque la Ley Orgánica 1 del 2004 dice que la violencia de género es solo violencia contra las mujeres dentro de, por parte de pareja o expareja, cosa que es terrible. Pero bueno, como al final estos discursos, y el problema es que realmente ahora como se usa esto como si esto fuera ya una realidad. La violencia de género incluiría violencia contra, contra personas con feminidades no normativas, con sexualidades no normativas, ya no solo eso, sino que además la violencia contra las mujeres no solo por parte de pareja o expareja, sino que también se da en otros ámbitos, desde el institucional al laboral, etcétera. Pero bueno, todo esto no se contempla, solo es la protección, más que proteger a las mujeres, lo que se busca es proteger la familia heteropatriarcal y la monogamia de esas parejas, y decir, uy, no, por favor, que esto pone en peligro el eje de la sociedad y la familia, y vamos a proteger esto más que a las mujeres. Pero bueno, aparte de eso, normalmente estas mujeres dicen, bueno, yo estoy siendo juzgada por esto de por lesiones y tal, pero es que realmente yo estaba siendo víctima de violencia por parte de esta persona. Entonces normalmente alegan que se apliquen atenuantes y eximentes como la legítima defensa, el estado de miedo insuperable, todas estas figuras jurídicas. Entonces, el tema de los excesos normalmente se les deniega aludiendo a la proporcionalidad entre el ataque recibido y la reacción defensiva. O sea, se supone que para que se asuman o para que se les reconozcan atenuantes o eximentes, es necesario que exista una proporcionalidad entre el ataque que esta persona está recibiendo, que la mujer está recibiendo, y la reacción defensiva que ella está teniendo, ¿no? El problema de esto, normalmente se atribuye el exceso a un uso de un arma demasiado lesiva. Normalmente, de hecho, de las nueve sentencias estudiadas, son cuchillos de cocina, así, o sea, tal cual, ¿no? Normalmente de 12 o 15 centímetros de hoja. Entonces, bueno, esta arma demasiado lesiva, normalmente, y eso es lo que se apunta un poco desde la criminología feminista, lo que se dice es que normalmente las capacidades defensivas de las mujeres, claro, no suelen ser equiparables a las de sus parejas masculinas, no solo por capacidades físicas, sino muchas veces porque probablemente hay una socialización en el uso de la violencia distinta, que hace que muchas veces una mujer necesite más bien utilizar un cuchillo, ¿no? Porque para matar o para lesionar gravemente a un hombre o a su pareja, normalmente pueda necesitar un cuchillo o pueda necesitar un arma lesiva para matarlo, mientras que el hombre no necesita un arma tan lesiva para asesinarle y la puede matar a golpes, ¿no? Entonces, desde la criminología feminista, un poco lo que se apunta es un poco esto, ¿no? Voy a leer una cita que dice: para poder tener éxito en su ataque, la mujer mata siempre cuando el otro está desprevenido. Ello conlleva la aplicación del delito más grave. Por el contrario, el marido no necesita que la mujer esté desprevenida o indefensa para poder matarla. En este caso se hace alusión a otra cosa que igual, ¿no? Que no sería el arma lesiva, pero un poco el ejemplo es un poco el mismo, ¿no? Entonces, muchas veces la proporcionalidad se dice, bueno, proporcionalidad pero relativa, ¿no? Porque también se tiene que pensar que la respuesta al ataque por parte de la mujer tiene que ser racional. No siempre proporcional, pero, y dicen así, con parámetros o bajo parámetros de la racionalidad del hombre medio. Claro, ¿el hombre medio qué es? ¿No? O sea, es un sujeto metafísico del discurso jurídico que no representa ni al hombre ni a la mujer. Todo bien, pero, o sea, si construimos unas dicotomías en las que el hombre tiene una masculinidad irrefrenable, impulsiva, etcétera, y la feminidad es el colmo de la pasividad y del pacifismo, el hombre medio no es ni una cosa ni la otra. Con lo cual, todo bien, pero al final no representa a nadie, ¿no? Entonces, bueno, esto, ellas, o sea, la criminología feminista dice, el hombre medio no es la mujer media. Y yo digo, el hombre medio no es ni la mujer media ni el hombre medio, ¿no? O sea, siendo un poco críticas y pudiendo elaborar también desde ambos lugares, ¿no? Entonces, el exceso, como decimos, es algo que es tradicionalmente muy penado para las mujeres. Las mujeres siempre o son muy putas o son muy mojigatas, o se dedican demasiado al trabajo y son malas madres, o son demasiado marujas. O sea, se ha de buscar siempre como un punto justo en el cual no nos pasemos por ninguno de los lados, ¿no? Entonces, el exceso está penado, esos demasiados de la feminidad es como algo horroroso. O eres demasiado machorra o eres demasiado ñoña. Entonces, claro, es como, bueno, vale, pues bien, ya buscaré, no sé dónde iremos a parar, pero bueno, es esta cosa, esta idea, ¿no? Otro de los ítems es las mujeres no saben cuidar de sí mismas. Esta idea de que cuando existe una dejación de sus funciones por parte de los protectores, entre comillas todo esto, protectores naturales de la mujer, que sería el padre y el marido, el Estado asume este papel protector, ¿no? Entonces, este input viene sobre todo analizado, por ejemplo, en los casos en los que la mujer alega el eximente de estado de miedo insuperable. Para alegar esta eximente, normalmente para que se le reconozca, tiene que decir que es que ella no podría haber actuado de ninguna otra forma. O sea, ella, pobre, o sea, es que no tenía que tener ninguna otra opción, ¿no? Entonces, normalmente, si ellas tienen la posibilidad de salir huyendo, de escapar de sus propias casas, no se les puede reconocer. O sea, con lo cual se les deniega. O sea, es como que no tengan posibilidad de actuar de otro modo. O sea, se les está obligando. O sea, en nuestras ordenaciones penales no existe el deber de fuga cuando nos están atacando. Pero en cambio aquí se está imponiendo un deber de fuga a la mujer, porque se le está diciendo, oye, tú vete, vete corriendo, si te puedes ir corriendo, y si lo lesionas es que vas a malas, vas ahí con mala intención, ¿no? Bueno, entonces normalmente se les deniega, o bien en este caso, pues porque en principio podrían salir huyendo, pero hay otros casos en los que, por ejemplo, se deniega porque no había iniciado los trámites de divorcio, o porque no había denunciado previamente, ¿no? Que es como, bueno, ¿y qué? Entonces se les deniega. Y hay una cosa que hay una curiosidad, bueno, un caso concreto que es muy interesante, que hay una mujer que ella, bueno, con su pareja un día la intenta estrangular y está entre un grupo de amigos de cena, y entonces este chico, esta pareja tan tal, pues la intenta estrangular. Hay una presencia de testigos, ¿no? Entonces, cuando al día siguiente ella lesiona con un cuchillo a esta persona, en el juicio se dice, bueno, esto sucede, y entonces el día del estrangulamiento los amigos le dicen, oye, no, va, ¿qué ha pasado? Vente a dormir a mi casa, ¿quieres que te dé una habitación? Uno tenía un hotel, vente a mi hotel, que yo te doy una habitación y tal, y ella dice, oye, mira, tú no te metas en mis asuntos. Entonces, claro, esto aparece como una losa en la sentencia diciendo, mira, tanto miedo no tendrías, además, eres una estúpida, eres una, ¿no? Hay todas estas ideas detrás, ¿no? Es decir, o sea, es una conducta que tampoco es reconocida para la feminidad. Tía, eres una borde, eres una, ¿no?, una impertinente, ¿no? Y tendrías que decir, ay, sí, pues gracias, ¿no? Bueno, entonces este comportamiento ya está siendo penado por la ley también, ¿no? Otra de las cosas, bueno, aparte, asumiendo de que se les dice que denuncien, y luego también en el libro se habla de cómo realmente, o sea, esta ayuda externa, o sea, esta realmente decir, cómo ir a la ley a que se les reconozca y a que las proteja, no funciona. O sea, el problema también aparte es ese, porque si funcionara, bueno, tendríamos la misma crítica, pero mira, pero es que ni siquiera funciona, con lo cual ya es el colmo, ¿no? Porque realmente, bueno, y aquí se habla de datos que no me quiero extender, ¿no? Otro de los ítems en estos comportamientos no permitidos es que las mujeres no pueden comportarse de forma violenta. En un estudio del año 2002, de María José Varela, se hace un estudio a partir de, me parece, 600 o 700 sentencias, en las que ella analiza, y finalmente los resultados dicen que normalmente matar a la pareja es un delito que pagan mucho más caro las mujeres que los hombres. De hecho, a las mujeres no se les suelen aceptar atenuantes ni eximentes, y que se les aplican en mayor medida a los hombres, o mayoritariamente a los hombres, y no tanto a las mujeres. En principio, la ley 1 del 2004 pretende como compensar esta idea, agravando el delito, ¿no?, cuando se comete por parte de hombres hacia mujeres, o al menos dentro de la pareja. Pero realmente la situación de la interpretación de la ley, lo que se acaba viendo, es que realmente acaba presentando la defensa de las mujeres como, normalmente, se dice exactamente así, riña mutuamente consentida, violencia cruzada, la pareja estaba todo el tiempo discutiendo y siempre estaban a plátano diario y tal, bueno, plátano diario no dicen, pero es esta idea de que ellos, o sea, de que realmente había una violencia cruzada. De hecho, hoy en día se está valorando el tema de que, como se está viendo que hay casos de lo que llaman violencia cruzada, de que estos casos no se reconozcan dentro de la violencia de género, ¿no? O sea, con este agravante. Precisamente por esto, porque entonces ya es esa perversión. Bueno, evidentemente esta igualdad neoliberal, ¿no?, que nos han vendido un poco, vacía un poco la violencia de esta idea de todos los mecanismos de exclusión y discriminación y desigualdad económica en el que viven y vivimos muchas mujeres, ¿no? La última ya de estos comportamientos no permitidos sería las malas mujeres deben ser castigadas. Entonces hay una idea de que hay una sentencia, que hay una mujer que se presenta como la más mala de todas las sentencias, que se le deniegan absolutamente todas las alegaciones que hace. Ella es una mujer que es acusada, ella es la amante del hombre, ¿no? Entonces ella, además de ser la amante, él la obliga a ejercer la prostitución. Y él se lucra, o sea, es el proxeneta, o sea, él se lucra también de la prostitución, o sea, del trabajo sexual ejercido por esta mujer. Entonces, en la sentencia se habla de la víctima, que es este señor, bueno, este hombre. Entonces, él dice que se dice explícitamente, que no se dice en ninguna otra sentencia, que este hombre que ha sido agredido, que había sido lesionado con un intento de homicidio, que tenía esposa, que se llama Pepita, que tenía madre, que se llama tal, y hijos, ¿no? Entonces dice, bueno, vínculos legítimos del sistema heteropatriarcal, entonces, con lo cual, esta rompefamilias, ¿no? Esta rompefamilias, que es esta mujer acusada de lesiones, de lesionar y de intento de homicidio, claro, es una rompefamilias, ¿no? Y entonces, esta, se le, evidentemente, ya se le vienen los peores augurios que se le podrían venir encima, precisamente porque tiene este papel que bueno, ¿no? Que el hecho de que ella estuviera siendo obligada a ejercer la prostitución no cambia el estatuto de inmoralidad que tiene, ¿no? Al menos para la ley, evidentemente. Entonces, bueno, es esta cosa de que romper estos vínculos legítimos trae los peores presagios, tanto para él como para ella, él porque lo han lesionado, y para ella porque va a ser juzgada todavía más duramente y no se le acepta ningún eximente, ni atenuante, ni alegaciones, ni nada de nada. Dentro de los comportamientos permitidos, estaría por una parte, empezaríamos, la mujer forma parte del ámbito privado, con unas continuas alusiones al ámbito doméstico. En este caso, vamos a hacer así como un... que son citas textuales de las sentencias. Las acusadas de las sentencias no únicamente utilizan mayoritariamente cuchillos de cocina para agredir a los varones, sino que además intentan limpiar la sangre que la herida producida había dejado en el pasillo con una fregona, son golpeadas en la cabeza con una sartén, limpian el cuchillo dejándolo en el lavabo del cuarto de baño. O sea, hay unas continuas alusiones, hay una entrada del mundo doméstico dentro del mundo de la ley, que en principio es el mundo excluido del espacio doméstico, ¿no? O sea, que parece que fuera. Entonces, esta entrada parece que de alguna forma se está diciendo a la mujer que este es su estado de... Bueno, ¿no? Que este es su estado de natural, ¿no? Ese ámbito doméstico. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un caso que es bastante dramático, y es el caso de una mujer que, considerando el juez o la jueza, no sé, probado que ella ha vivido una situación de violencia durante 35 años, ella y su hija, ella asesina al agresor cuando él se encuentra en la cama desprevenido, y lo asesina utilizando una mancuerna de las que él usa para la musculación. Es el único caso en el que no se utilizan herramientas domésticas, como cuchillo de cocina o las tijeras. Es el único caso. Y este caso es el que, curiosamente, aparte de la cuestión del dolo homicida y la alevosía, porque él estaba en reposo, etcétera, etcétera, es el único caso en el que se la condena por asesinato, y además se la condena, después de 35 años de violencia, a 15 años de pena privativa de libertad. Es curioso que sea el caso en el que ella utiliza una herramienta que no está legitimada para la feminidad, que es una mancuerna, que no forma parte del ámbito doméstico, sino que forma parte del ámbito público de la masculinidad, ¿no? Y que ella, normalmente, pues lo de la musculatura, mejor que no, mejor que sea una mujer frágil, y de hecho los cuerpos femeninos se construyen como cuerpos frágiles, ¿no? Estando bastante penado que las mujeres tengan cuerpos corpulentos, sobre todo en la construcción de los cuerpos hoy en día, ¿no? Bueno, esto es una idea que tiene relación con esto de que las mujeres forman parte del espacio doméstico. Otro de los ítems es que las mujeres deben permanecer dentro del matrimonio, y esto normalmente se ve cuando se aplican, en varias de las sentencias estudiadas, se aplican las agravantes de parentesco a la mujer. Entonces, claro, es curioso cómo precisamente el ámbito doméstico, que es el ámbito más peligroso para las mujeres, más peligroso o al menos en el que se dan la mayor parte de las violencias, sea en este caso en el que se... O sea, en el que además a ellas se les presente como un agravante, ¿no? Cuando debiera apreciarse que precisamente en este ámbito es en el que ellas desarrollarán mayores estrategias violentas para defenderse de esos ataques. Bueno, este sería otro ítem. Y el último ítem, ¿no?, de estos comportamientos no permitidos, sería el de que las buenas mujeres no son castigadas. Esto es bastante curioso. Hay solo dos sentencias en las que se les reconoce la legítima defensa completa y las mujeres pues son absueltas, y son precisamente aquellas mujeres que cumplen con el rol femenino más tradicional, pero no solo las mujeres, sino incluso el agresor. O sea, es decir, la dicotomía masculino-femenino se cumple perfectamente. Voy a poner un ejemplo que es muy curioso. No sé si lo tengo marcado. Sí. Almudena, que evidentemente es un nombre ficticio, la acusada de la sentencia X, es golpeada en repetidas ocasiones por su pareja Benjamín en el transcurso de una discusión, llegando este a darle en la cabeza con una sartén. Una vez finalizó la agresión de Benjamín, la acusada se dirigió a la cocina y se puso a cortar verduras con un cuchillo de cocina. O sea, después de una agresión brutal, ella se va a la cocina a cortar verduras. A ver, esto, o sea, entendiendo que el contexto de la violencia en el ámbito doméstico tiene estas, estas, sea, tienen estos efectos que es paradójico, pero que realmente, o sea, se dan este tipo de circunstancias y que es una violencia muy, muy concreta y que podemos entender eso. Sí que es verdad que, ya, bueno, a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, de que ella va y se pone a cortar verduras justo en el momento después del ataque. Él vuelve otra vez a la cocina, vuelve a continuar agrediéndola, entonces ella es cuando, teniendo el cuchillo de cocina de cortar el calabacín, que estuviera cortando en el momento, ella, bueno, se gira y lo hiere. Él en ese momento reclina cualquier tipo de atención médica, ella lo acompaña hasta la cama, entonces bueno, muestra el rol cuidador, ¿no? Te acompaño hasta la cama, voy a llamar a los servicios médicos, se preocupa por ese estado de salud, y él, no pasa nada, no, me voy a tumbar un rato y ya se me pasa. Bueno, o sea, esto es la dicotomía de género como más evidente de el hombre que es caballeroso, tú no te preocupes, aunque me acabas de acuchillar, no te preocupes que estoy bien. Ella, que lo cuida, ¿no?, a pesar de todo, y tiene este papel cuidador, ¿no? Entonces, bueno, y es en este caso, en uno de los casos en los que se les reconoce la legítima defensa completa, ¿no? Que es, bueno, a mí me resultaba bastante curioso, ¿no? Esto sería como los puntos, los ítems que se extraen, ¿no?, del análisis de las sentencias. Finalmente, en el punto de las resistencias, solo diré como un pequeño apunte, que es una de las mujeres que utiliza. Ella dice... Vale, voy a leerlo y así es como más... Aurora, la acusada de la sentencia 5042/2008, arguye como uno de los motivos de recurso la inadmisión de una prueba pericial psicológica. Bueno, ella solicita que se le haga una prueba pericial psicológica para que se diera prueba de la existencia en ella de una base caracteriológica que pueda predisponerla a una reacción de trastorno transitorio ante situaciones que ella pueda considerar críticas. Fíjense que se refiere a la existencia de una base caracteriológica, idea que haría referencia a una falta individual, no temporal o tangencial, sino permanente e inscrita en su ser. O sea, ella está argumentando que la patología como estrategia. O sea, ella está diciendo, yo soy una mujer patológica, ¿no?, porque de hecho tengo una falta que está inscrita en mi ser, con lo cual cuando yo me veo en estas situaciones es que no calibro, ¿no? No puedo hacer otra cosa. O sea, es muy curioso porque evidentemente es una resistencia, probablemente, pero claro, evidentemente viendo que hay una posibilidad, hay una línea de fuga en esta resistencia por parte de la mujer o de su defensa, pero al final de la mujer, realmente se puede ganar la batalla legal, pero se puede perder la batalla simbólica, porque de hecho la patologización de la feminidad, ¿no?, y argumentar que determinados comportamientos de la feminidad son casi patológicos y que la feminidad se construye con una base patológica, pues realmente esto para la idea simbólica de la feminidad es bastante negativo. O sea, por eso decimos de, vale, ganas la batalla legal, pero quizá la batalla simbólica, ¿no?, es esta creación de otros espacios normativos en los cuales esto en general nos puede salir rana, ¿no?, y de hecho nos sale muy rana. Bueno, esto sería un ejemplo de estas resistencias que ellas elaboran, dejando de lado el que podemos considerar que el propio acto lesivo ya es una resistencia, evidentemente, a la situación de violencia que están viviendo en el ámbito doméstico. Esto sería un poco el análisis. Las conclusiones, que no son bien conclusiones, tampoco voy a hacer mucho hincapié, porque igual, bueno, evidentemente se parte de una idea de que los derechos o la lógica de los derechos no es una herramienta válida para la obtención de libertad. Voy a leer también alguna cosa, ¿no?, de esta que decíamos al principio, de que la reclamación de derechos necesita la creación de sujetos políticos fundadores que dejan fuera de la definición la vasta experiencia de las múltiples individualidades que se amparan bajo esa experiencia. O sea, si tú construyes un sujeto reconocido, todo el resto de experiencias quedan fuera de eso, ¿no? Aparte de todo eso, otra cosa es que, evidentemente, cada derecho obtenido genera nuevas discriminaciones, porque por todos estos individuos, ¿no?, que deja fuera de la ley, o deja fuera... Ley me refiero ahora en sentido amplio, ¿no?, incluso en norma. Pero ya no solo que deja fuera a una serie de personas, ¿no?, que genera nuevas discriminaciones, sino que sobre todo favorece la conformación de los sujetos ganadores de derechos a los valores del sistema, con el consiguiente refuerzo del mismo y sus instituciones exclusoras. Es decir, genera adeptos al sistema. Una cosa que es muy curiosa es cómo las mujeres... realmente, no, no siempre, pero claro, el uso estratégico de la ley de violencia de género y la creación, por ejemplo, de departamentos especiales, ¿no? y oficinas especiales dentro de los cuerpos policiales de atención a la víctima de violencia, de violencia doméstica, de violencia de género, genera mucha simpatía hacia esos cuerpos represivos. Realmente sí, como jueces y juezas suelen tener bastante mala imagen porque son, bueno, los cuerpos represivos muchas veces tienen bastante buena imagen porque son los protectores de las mujeres en muchos casos. Entonces, o sea, realmente esta cosa de que esta lógica de derechos hace ganar adeptos al sistema es bastante perversa, ¿no? Y por eso es uno de los puntos en los que un poco nos basa, bueno, se basa el libro para decir pues, que los derechos o la lógica legal, ¿no? Que no siempre tiene por qué ser los derechos formales, no nos sirve para obtener libertad. Que esto igual es algo que ya sabemos y que, ah, bueno, sí, pero que igual a veces es necesario analizarlo como también en su complejidad, ¿no? Por último, bueno, decir que esta idea, ¿no? de desesencializar todas estas atribuciones a estas categorías nos puede servir para construir nuevas experiencias y nuevas formas de ser dentro de nuestras luchas, ¿no? Que también esto puede ser interesante, ¿no? Esta idea de este sujeto desontologizado que nos permite, bueno, ¿no? Quizá en este caso en la teoría postestructuralista sobre el sujeto, nos permite a las mujeres el análisis individual también de su propio individual colectivo, ¿no? Del propio papel reproduccionista o cómplice en muchos casos, victimizado e irresponsabilizado en tantos otros, sin que por ello debamos negar el peso estructural de las instituciones, pero tampoco la capacidad para acceder a este ejercicio de autorreflexividad, ¿no? Y de pensar en qué grado nosotras también podemos ser cómplices de estas construcciones, asumiendo acríticamente todo, ¿no? Todas estas atribuciones que nos hacen como categoría, ¿no? Que al fin y al cabo, como mujeres también somos un constructo social, ¿no? Bueno, y esta igual es mi visión. Bueno, yo por mi parte igual lo dejo un poco aquí, no sé si hay alguna alegación o comentario y ya está, no sé si me enrollo mucho, pero... Bueno, yo como he intervenido casi todos, ¿no? Muy bien, Pilar. Muy bien. A ver, lo de las absoluciones, que es interesante analizar los dos casos de que no han sido criminalizadas por el sistema. El constructo este que a ti te sorprende, del sartenazo, y el que ya vaya, a ver, ¿cómo? O sea, pues no. O sea, dentro de la psicología de la sumisión femenina, dentro de los roles domésticos, es que no hace falta tener mucha imaginación para saber que el sartenazo fue con alguna expresión no amigable de ta ta ta, ¿por qué no me haces la puta cena? O alguna cosa así, pataplan. Y entonces ella reaccionó sumisamente y se fue a la cocina a prepararle la solicitada amablemente cena. Entonces, probablemente el vínculo está ahí. Entonces, cuando el sistema dice, ¡ay, pobrecita! Fue sumisa, obedeció. No solo eso, sino que cuando ya la tía, probablemente el cerdo le hizo algún comentario desesperado, una cosa así, de que a ver qué me cortas o a ver qué tal. Todo es imaginación. Sí, sí, pero... Y entonces ella, a lo mejor el comentario ese le supo, pero aquello que no lo aguanta, y en vez de partir el calabacín, se fue hacia sus higadillos o donde pegara el navajazo. Entonces entró el mecanismo de arrepentimiento cristiano, masónico, masoquista y demás, y le dijo, oye, no, por favor, que eran los calabacines, no de tus intestinos. Entonces ya el juez, la jueza, la verificó, le dijo, santa, has actuado en los cánones, en un momento has tenido un desliz, equivocaste el calabacín con el intestino de tu queridísimo, amadísimo recolector de comidas y preparador y receptor, y ya está. Entonces, es un ejemplo posible de la vinculación. Y ya eso sí que me gustaría la segunda, o sea, está claro cómo operó el primero. El segundo caso, en el que no quedó victimizada por el sistema, si lo pudieses explicar un poco. Sí, este. Si hay algún interés activo. Sí, este caso, lo que pasa es que la sentencia está, en concreto no es tan detallada, entonces, pero bueno, lo busco. Básicamente, lo que sí que, o sea, en ambos casos, es cuando a la mujer se le intuye cierto grado de agencia, cierto grado de que, pudiendo, por ejemplo, escapar por alguna puerta, salir por alguna rendija, o es este deber de fuga. O sea, en el otro caso, que también es evidente en este sentido de no podía, o sea, me parece que era como que para salir necesitaba inevitablemente pasar por donde estaba el agresor, no tenía forma por la que salir, ¿no? Que, o sea, realmente ella, y de hecho se dice que ella había llamado a las autoridades. Entonces, bueno, habiendo ella llamado a las autoridades, por ejemplo, o sea, ella se dirigía hacia el teléfono, no las había llamado, ella se dirige hacia el teléfono para llamar a las autoridades, momento en el que es interceptada y agredida por el agresor. Entonces, o sea, aquí era este es el otro caso, que no viene tan detallado porque hay algunas que vienen como muy largas y otras más cortitas, pero era este caso lo del tema de las autoridades, que ella se dirigía al teléfono a llamar a sus salvadores. A sus salvadores estatales, ¿no? Sí. Bueno, igual si no. Bueno, no sé si estoy cortando demasiado rápido, pero quiero decir que si no hay ningún. Bueno, que igual tampoco es un libro que esté, o sea, lo hemos tenido hoy y de hecho ni siquiera está hoy, ¿no? Por este error que comentábamos. O sea, que. Bueno, esperemos que en breve pueda estar. Disponible, y pero bueno, de todas formas, si se quiere mirar, se puede mirar, que es muy bonito. Y sí, es que a mí me da la sensación de que estamos todos callados porque no sabemos bien qué camino coger. O sea, tú expones aquí una situación que es nos están convirtiendo a las mujeres en como si lo que salimos de ahí ya nos tuviera la capacidad de ser protegido o la necesidad de ser protegido. Pero no sé muy bien, me parece que deberías como que presentar algo, algo para crear un poco de debate, que es lo que me parece que no se está dando. Sí que es verdad que yo tengo la sensación que sí que es verdad, lo que es cierto y es evidente que muchas veces lo que vivimos es que si te sales un poco de lo que se encuentra como normalizado, te mira mal. Yo, por ejemplo, que soy una persona que me separé hace tiempo y llega un momento en que digo, yo ya no quiero ser más madre. ¿Por qué la justicia te obliga a ser la que tienes que cuidar y custodiar a tus hijos a tenerlo? O sea, ¿por qué no de repente ahora cambiamos los roles y el padre que ahora sea el cuidador y yo te vaya? Y te miran raro y te miran mal, ¿no? Y en principio te criminalizan. O sea, ¿cómo puede ser que una madre no quiera estar allí entregada eternamente a esos hijos que el padre de ella, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos hacer, no sé, presenta algo para debatir. Porque si no te escuchamos, vale, está muy bien y ya está. ¿Sabes? ¿Podemos hablar más fuerte? Más fuerte, sí, para todos. Soy macho. No lo he construido todavía. Yo intento, muchas veces lo comento como un burí, eliminándome y no me interesa, pero es igual, hay algo que viene de muchos tiempos y estamos ahí. Yo, cuando una madre, eso que has dicho tú, no quiere criar a los hijos, cuando quiere estar por los hijos, sí, vale, yo le digo madre de naturalizada. Mira, hace unos días, hoy, esta mañana, hablando con una persona que me acuerdo, me he estado escuchando el programa que hacen los lunes la compañía de la banda de 1:30 de la tarde. Sale una compañera, bueno, pone lo que dice, como dice, un café y sale un diálogo. Pues una madre así bastante fuera de quicio en el sentido que se está discutiendo con la hija y lo que sí que sale es decir, no, es que yo aquí te tuve en un momento Y dije, pero yo de hecho no te quería traer al mundo, yo que fue como no sé, como una cosa fuera de tiempo. ¿Dónde quieres? No, no. Es decir, yo no tengo culpa, si nadie tiene culpa, que se pudiera traer en estado, que se juntara con un macho, porque si no, se junta con un hombre, no se puede quedar en estado. Vale, pero eso es otra cosa. Invito a... Bueno, pero habla para... Sí, sí, bueno, no, yo lo que quiero decir es que las mujeres, a pesar de todo, tenéis esa carga. Y la que no quiera, porque hay otras cosas, porque esa mujer en un momento determinado se queda en estado, pero se queda en estado. ¿Por qué? Porque no trae la hija si no hubiera querido. Y la hija, lo que le está reprochando es decir, mamá, está en la cama. Sí, porque las mujeres estamos condenadas a ejercer ese rol de madres predispuestas eternamente a no tener vida personal, a no tener nada, porque como tuviste unos hijos por los motivos que fueran, pues el padre se puede ir tranquilamente, no pasa nada, ¿no? Y además la justicia no le persigue si no te pasa un duro para la autorización, no le persigue si no te va a visitar a los hijos, no le persigue para nada. En cambio tú estás ahí, comillas, condenado a estar ahí conviviendo eternamente con esos hijos hasta que les dé la cannabis. No, pero es lo que te digo, o sea, una madre se puede ir, sí, evidentemente, y si le da la gana se va, pero está condenada socialmente y muy reprobada si realmente lo hace. Y si tú lo planteas de una manera, o sea, oye, vengo aquí a plantear esta situación, de entrar se ríe, te da una palmadita, no, como venga, da. Y luego, coño, esto es verdad. No sé si esto se puede hacer. No se me había presentado esta, ¿no? O sea, que una madre vaya y diga que ella está. Yo personalmente no quería estar dentro del mundo. Llegó un momento que tal vez así. Bueno, ya pasamos las cosas. Una, creo que había, ayer había una compañera que quería. Sí, sí. Sí, mira. Las sentencias fueron seleccionadas, es jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para casos de delitos de lesiones, homicidios y asesinatos resueltas entre el 1 de enero de 2007 y el 12 de diciembre de 2011. Se buscaba que las acusadas fueran mujeres y las víctimas hombres y que no participaran en la agresión otras personas, fueran estas hombres o mujeres. Cada una igual también puede sacar como ideas, ¿no? Pero una de las cosas que por ejemplo, se apuntan es que igual se apuntan las conclusiones, pero como que no quería tampoco, bueno, las conclusiones y los apuntes finales que se hacen. Y una de las cosas, por ejemplo, es hablar, y en la primera parte, en toda la primera parte de la introducción sí que se habla en que muchas veces las violencias de las mujeres tienen mucho que ver o bien con el ámbito privado o bien cuando han sido normalmente ejercidas para proteger a hijos, hijas, o sea, desde un rol femenino, ¿no? O sea, incluso, bueno, ahora hace poco que salió la revista Estas putas insumisas, dentro de, había un artículo en el que se analizaba un poco cómo la participación de las mujeres en las luchas armadas o en las luchas, o habían ejercido violencia en algún tipo de lucha en la que implicaba algún grado de violencia, su participación como más la participación más, bueno, la participación más violenta habían sido en luchas que tenían que ver con el cuidado de la comunidad o con la subsistencia o con, bueno, ¿no?, la leva de maridos e hijos a a los frentes, bueno, ¿no? todo este que no tiene por qué estar mal, ¿no? O sea, pero que a veces buscamos como referentes de mujeres que ejercen determinados tipos de violencia política en lugares de reconocidos de la política o de la militancia, y muchas veces hay muchos espacios que igual son, no sé si invisibles, pero que al menos menos reconocidos, y donde han estado principalmente las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto por ejemplo sí que se hace como una relación al principio también del libro. Otra de las cosas también, bueno, aparte de esto, ¿no? De qué forma, o sea, de qué nos puede servir el hecho de decir, vale, desesencializamos o le quitamos como esta cosa esencial al hecho de que las mujeres somos más pacíficas. Que esto igual ya lo sabemos, pero simplemente es como, bueno, un análisis de cómo realmente estos mecanismos, ¿no? O estas estructuras de poder generan estos discursos y los siguen generando, ¿no? Aparte con la doble perversidad de que ahora resulta de que las mujeres hacemos violencia cruzada dentro de los hogares, ¿no? Con lo cual es bastante perverso. Entonces, bueno, la idea era un poco decir, bueno, ¿cómo rescatamos esto? Y una vez desesencializado y dicho, no, o sea, realmente las mujeres no somos mejores, ¿no? O no somos, no sé si mejores, pero como que las mujeres no queremos ser buenas o reproducir esa bondad, y se tiene que reconocer que las mujeres no son ni mejores ni peores, ¿no? Esto también nos sirve para que, bueno, para quitar esa idea de que de las dificultades que igual muchas veces las mujeres pueden tener a la hora de reconocer que somos cómplices de muchas cosas, de muchas estructuras, dificultades también para el uso de la violencia en determinados contextos, sea por socialización o sea por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esto que igual también viene de debates en contextos de militancia, pues con compañeras, también un poco como que también venía un poco de esa idea, ¿no? De poder decir, cuando la bondad, esta atribución de la bondad a las mujeres, que ha sido instrumentalizada y ha sido usada también en parte positivamente por determinados feminismos, nos inferioriza porque nos deja en un lugar inferior, cuestionarla igual nos puede abrir como espacios de libertad, aunque, bueno, ¿no? O al menos espacios de que no es esencial, ¿no? Esa idea. Eso por una parte, y luego otra de las cosas que también me parece como muy importante es esta idea de que toda esta crítica al sujeto está muy bien, pero que al final necesitamos muchas veces sujetos desde los que articular una lucha. Entonces es muy difícil ver de qué forma decimos esto es una cárcel simbólica, por ejemplo, el constructo social de mujer, ¿no? Tal y como lo entendemos, es una cárcel simbólica, sí, pero si no, o sea, si esto nos da el lugar del reconocimiento, ¿desde dónde nos articulamos para elaborar determinadas luchas? Y esto, por ejemplo, también es como un debate que a mí me interesaba, ¿no? También a partir del libro, no sé si de la presentación, igual como ha quedado al principio, ¿no? Toda esta parte, y luego ha venido como todo este rollo de las sentencias y tal, ha quedado como un poco perdido, ¿no? Pero era un poco esta idea, como decir, explicitar que el sujeto del anarquismo, de las luchas anarquistas, es un sujeto que es neutro, pero pretendidamente neutro, pero que es androcéntrico, y que de alguna forma, cómo se interseccionan otras formas de experiencia en la política, ¿no? Y esto para mí era como algo que era bastante importante, o sea, un movimiento donde hay determinadas formas de sexualidad o determinadas formas de experiencia que están totalmente invisibilizadas, dice mucho del movimiento. O sea, evidentemente dice mucho también de las personas que forman o no forman parte, ¿eh? Pero que también dice mucho de, no sé si el movimiento igual está, no es muy adecuado, ¿eh? Pero bueno, que dice mucho, ¿no? De por qué hay personas que igual no se sienten reconocidas, no se sienten a gusto, ¿no? Que bueno, que luego estaría la otra parte, pero aquí lo que nos toca es esto. Ahora, bueno, estas son como algunas de las cosas, ¿no? que yo apuntaba como posibilidades de reflexión o de análisis, o de que nos podamos plantear para las luchas anarquistas, para poder interseccionar otras formas de existencia, ¿no? Que no son solo las del varón blanco, heterosexual, y etcétera, ¿no? Esto que ya sabemos que es como el sujeto clásico de la política. Sí. Yo pienso, ¿no?, que en la política de lo mismo, ¿no?, al hablar de feminismo, ¿no?, desde el punto de vista del hombre, a mí lo que me pasa también es que siempre, como cuando hablaba de feminismo, miraba como que a partir de la desigualdad del hombre a la mujer, ¿no?, sin quererlo, y me doy cuenta ahora mucho de que aparte de eso, también está en muchos roles masculinos que vienen a partir del hombre, ¿no? Que es que no tienen nada que ver, o a lo mejor sí, ¿no? Lo que ven a partir de relaciones entre hombre y entre hombre, ¿no? Entonces, diferentes cosas, ¿no? Bueno, diferentes roles, ¿no? Y creo que también es muy importante que, aparte de eso, es muy importante también darse cuenta de eso, y no solamente darse cuenta de eso, ¿no? Sino de buscar aspectos que no te gusten de eso, ¿no? No solamente a partir de qué desigualdad puedo dar o luchar contra eso, sino de darte cuenta de errores masculinos que tú ejerces como hombre o relacionado a otros hombres, y creo que ahí también es un punto tan importante, pues que tú mismo te puedes sentir mucho más libre y por eso a lo que mismo más. Una cosa, aprovecho para decir que los que estáis más atrás, las que estáis más atrás, si queréis hablar por el libro, ¿no? Que os tendréis que acercar por el cable que llega. ¿Ahora? Vale. Bueno, quería decir que hemos perdido algunos datos porque, o sea, la presentación que ha hecho me ha molado bastante. Seguramente si hubieran manejado otros datos, yo también hubiera llegado a las mismas conclusiones de cómo se utiliza, cómo. Pero contra, no voy a repetirme. No obstante, que estaba pensando durante toda la charla en contextos en los que se aplica violencia dentro de lo que se podría llamar pues, feminismo político, o sea, violencia que ejercen mujeres o personas disidentes sexuales, cómo se trata a nivel jurídico, pues me encuentro datos que, o sea, no te quitaría la razón en lo que has dicho, pero que sí que impacta, por ejemplo, en cómo se ve que como esta gente no se atiene a los cánones de la gente que ejercería violencia, pues desde el Estado, desde lo jurídico, se le ignora como si no hubiera hecho nada. Por ejemplo, pues, o sea, varios ejemplos que puedo poner, por ejemplo, la gente de Rotezora en Alemania, pues, un grupo feminista armado, que hacía acciones armadas, pues, por ejemplo, tuvieron alguna detención básicamente para tantear un poco, pero realmente no hubo nadie que acabó en el talego. En el caso de Barcelona, años 70, en una manifestación por la detención de Ocaña, del travesti Ocaña, se tiraron cócteles con autobús contra el ayuntamiento, contra una comisaría de policía, dejaron un madero quemado, y esto lo hacían también los grupos en la época, y había una represión tremenda contra ellos, contra el PCI, contra los anarquistas, etc. En el caso de Masbach, el grupo anarco-queer de Estados Unidos, que han reventado cumbres de republicanos, de demócratas, G20, etc. Pues, por ejemplo, una vez un colega me contó que uno de los documentos desclasificados de toda esta movida de Wikileaks, pues estaban los grupos anarquistas más peligrosos de Estados Unidos. El primero era Anarquistas de Milwaukee, el penúltimo era Madres y Abuelas contra la Guerra, y el último era Masbach. Casualmente, la gente de Masbach, de los fundadores de Masbach, también pertenecían a Anarquistas de Milwaukee. Y el FBI, pues a la hora de hablar de esa disidencia política así más violenta, no había tenido en cuenta esto. Y en el caso también de Barcelona, año 2005, cuando tuvo lugar unos disturbios en pretexto de Cuyo, en una cumbre Cuyo, internacional Cuyo aquí, pues al final hubo represión porque se atacó el movidas del Gay Champa y tal, pero al final fueron absueltos a los 4 años de la peña. Yo cuando voy a Manis del Orgullo, a Manis del 8 de marzo, me encuentro con que el dispositivo policial es una mierda en comparación con Manis interrepresivas o Manis anarquistas. En el escenario feminista que hubo hace poco en Madrid, la policía estaba, según empezó el escenario, estaba, bueno, ahorita nos vamos a aburrir, ¿no? Y luego cuando el escenario se puso un poco violento, pues la policía atacó el escrache y de 70 días que había detuvo a los 5, de 5 o 6 tíos que había detuvo a 2. O sea, pues, las mujeres no, en la mentalidad policial de la represión no, como que no podían ejercer violencia. Y los dos tíos que le detuvieron les metieron lo típico que se mete siempre, atentado y desórdenes. En cambio, una semana antes, creo, 2 semanas antes, hubo una manifestación antifascista, una contramanifestación antifascista, detuvieron a 4 personas y vamos, le metieron lo típico que eres Superman, que llevas 3 mochilas de doquines y estás tirando la ley, te la ves quemando bancos. Vamos, lo típico de los atestados policiales, lo cual pues, me hace pensar en un contexto, cosas que eran parecidas, pero tampoco la gente que me dieron, tampoco lo hacía en este momento, toda la ley judicial te meten ahí de todo. En cambio, si estás en una acción de gente que supuestamente no puede ejercer violencia, pues me siento lo contrario. Así que no sé, quería hacer esta reflexión, que también lo jurídico también se articula en plan, como no tienes posibilidades de ejercer violencia, pues tampoco hay unas condenas gigantes al respecto. ¿Tú crees que por el hecho de... no sé, la excusa de la aplicación de la represión no puede ser comparativa, o sea, no sé, por ejemplo, en el caso de las culturas y la unidad internacional, lo que no es una mujer pasaría muchísimo más. El caso de las redadas de las trabajadoras sexuales del centro de la corona pasaría mucho más. Pero eso es otro tipo de reflexión, que no es política, ¿no? Porque... ¿No es política? O sea, sí es política, pero es más bien, a los ojos del poder, es más bien social. Es más bien entrar dentro de la represión patriarcal como tal. En plan, si también tenía un contexto político, algo, que es lógicamente como heredero de... como personaje del patriarcal, pues te van a escoger, sí. Pues, Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, creo que precisamente nosotros tener que hacer ese tipo de interacción entre lo que es social y lo que es político. Hay que combatir eso. Y si tienen dinero, pues creo que a punto de poder. Es lo que quiero decir, que a punto de poder en una situación en la que te identifican como persona, como mujer, por ejemplo, persona que se te ha evitado, etc. Sí que en un contexto así, como un caso represivo, pues supongo que te van a fastidiar más porque te consideran más vulnerable que un tío, porque se lo consideran así, no porque sea así, quiero decir. Claro, y en o sea, parecía caso, como que estaba diciendo que nos quedábamos exentas de parte de la represión por el hecho de ser mujeres. Por el hecho de ser diferenciado. Es así. Yo creo que la represión, que te diga, puede ser visible y puede ser invisible. Pero que sí existiendo. Pero está hablando de un judicial. Y el no judicial también. Oye, que el resto también nos queremos interesar. Sí, sí. O sea, no nos vemos nada. O sea, que creemos que es interesante, entonces, si vais a hablar sin micro, por lo menos tienen que hablar un poquito más alto, que no nos interesa. Porque, bueno, igual investigando un poco la trayectoria de las mujeres en la lucha armada, igual pilla un poco una reflexión de una autora de un libro que hizo, que se llama Marcha a las Mujeres Primero, ¿no? En este hablaban de la feminidad y el que implica a una mujer a defender sus roles pasivos en esta sociedad de ya, coger las armas y luchar por una causa política. Analizaban varios ejemplos. La protectora, miembros de la ELA, la ley de Calo, así que varios contextos diferentes, ¿no? La conclusión que llega, el título que lleva este libro, más que la mujer de su primero, era una frase de los policías, si no recuerdo mal, de la policía alemana, que era porque de la conclusión que ellos extraían de que una mujer que había traspasado su comunidad había salido de esa forma, llegaba a ser más peligrosa que un hombre. De esta forma, no las cogieron porque eran muy cuidadosas. Es decir, que no las cogieron porque la ley fue dada con ellas, pero eso sí, a mí me parece una afirmación ahí, pero muy atrevida. Y después es que es un error. No es verdad porque todavía está abierta la investigación, claro. Y en los últimos 15 años hubieron detenciones por este asunto. Pasa que no llegaron a nada porque este grupo de mujeres lo supo hacer bastante mejor que otros grupos que se los pillaron y por eso se pillaron. O sea, yo creo que no, yo creo que igual sí lo que hay una diferencia en el trato policial, pero en el trato judicial yo estoy, ¿no?, de acuerdo con lo que expuso Laura, que se condenan, o sea, se condenan dos cosas, ¿no? El saltarte tu, ¿no?, tu rol de mujer y el saltarte la ley. O sea, no sé, yo creo que en los ejemplos que puso Laura estamos bastante claros. Yo creo que lo policial es bastante diferente y bastante inentendible, ¿no?, por nosotros muchas veces. O sea, cómo actúa la policía. Pero además ella también lo dijo, o sea, el que, o sea, que los policías al final, o sea, que el aparato judicial iba por un sitio y que la policía en verdad era como la parte protectora y que actuaba de una forma muy distinta. Es que es verdad lo que dice él, no sé, yo también flipo, o sea, una mani solo de mujer, no sé, la mani del 8 de marzo, igual habían, sí, habían secretas por ahí, pero era, o sea, ahí se podía hacer lo que quisieras, porque es que no te iban a... Y igual en otro, o sea, en según que otras cosas, pues sí que hay una, están ahí, o sea, que sí que hay como que subestiman según qué cosa, pero no sé, eso para mí es parte del un poco de no sé, como el, ay, no sé cómo decirlo, o sea, de los roles preestablecidos, porque en verdad, o sea, yo creo que incluso nosotras mismas nos subestimamos, o sea, en esos espacios, o sea, se pueden hacer una cantidad de cosas, porque la misma policía, o sea, se pueden aprovechar esos espacios y no se aprovechan, o sea, no es solo una cosa, no es solo cómo nos ven los policías, es cómo nos vemos nosotras mismas también. Que creo que también ahí está la cuestión de, o sea, no solo entender esto como, o sea, para mí el aparato judicial juzga a la gente que se sale de su rol, es como casi, no sé si anecdótico, pero para mí es como más simbólico, o sea, yo que igual no sé qué. Toda la primera parte del libro también un poco habla, o sea, he hablado de esa parte, pero creo que hay que pensar un poco más allá y ¿no? Está todo lo que estaba, ¿no? Todas las cosas que explicaba ella, de cómo actúa la mujer, de cómo actúa el hombre, de, no sé, es como, o sea, me parece súper ilustrativo y creo que también es un poco, ¿no? Como que lo que preguntaban allí, ¿qué tenía que ver esto con el movimiento anarquista? O sea, a mí me parece... No sé, o sea, si queremos destruir el poder, o sea, creo que hay que empezar por algún sitio. No sé. Bueno, no sé si me estoy explicando, pero... Yo, bueno, no sé si había alguna otra palabra. Yo, bueno, ¿había otra palabra antes? Vale. No, yo solo quería comentar un poco en el debate de que igual, que también entiendo un poco lo que, no sé, pero igual entiendo un poco lo que quieres decir. En el sentido de que igual el sujeto político autorizado igual es uno, entonces es que, ¿no? Y que igual también tendría, me parece interesante también ver cuáles son los objetivos o qué se quiere conseguir, pues a lo mejor siendo más laxos o no suponiendo que las mujeres o que, ¿no? O personas, no sé, ¿no? O sea, no sé, lo que has dicho de movimientos queer o, bueno, disidencias sexuales, etcétera, ¿no? Con movimientos súper, que a lo mejor han sido cañeros y que han tenido, que han ejercido determinadas violencias políticas y tal, y que en cambio, pues como que no se les ha supuesto ese grado de peligrosidad, ¿no? Y que tiene que ver con qué entendemos por sujeto político, ¿no? Y que eso es algo que lo entendemos nosotros y que evidentemente lo entiende también, o sea, que entiendo también un poco por ahí, no sé si era un poco eso, pero que también entiendo esta idea, ¿no? Que igual sería también interesante poder ver con qué finalidad, o sea, que no sé si lo has hecho, pero que estaría bien también. Bueno, no sé si una cosa es que lo que es, o sea, esto que sea una concepción ahí de los estamentos políticos, la forma que presenta del imaginario colectivo. Otra cosa es que dentro de los ambientes anarquistas se piense que la mujer es menos violenta o que la mujer es más bondadosa o que la mujer es más no sé qué. O sea, que parece que también a veces se le atribuye a la mujer una serie de características que no se atribuyen a la mujer y viceversa, ¿no? Y parece que es más pacífico, más emocional, más dialéctico, no sé qué es eso. que dentro de los poderes judiciales, o sea, se tengan esos roles y cosas así, o sea, creo que sabemos de dónde venimos. Ahora bien, que eso se acepte dentro de, la, de los ambientes anarquistas, supuestamente anarquistas, pues es lo que para ello. Abundando en el tema este, yo creo que decir que la violencia contra la mujer por parte de la policía represiva es menor que contra el hombre, eso lo único que hace es potenciar el discurso del poder e introducirnos en una dinámica que no es cierta. Yo he asistido a manifestaciones en las que la violencia policial era democrática y golpeaban exactamente con la misma dureza a hombres que a mujeres. Sí que puede haber ocasiones puntuales en las que, porque piensan que las mujeres no van a hacer demasiadas o no van a ejercer demasiada violencia contra lo que ellos llaman movimiento urbano o cosas de estas, que entonces se muestre la policía un poco, o que reciba órdenes, porque la policía siempre actúa recibiendo órdenes, eso no lo olvide. Y yo creo que la violencia, que lo que intenta el poder con esto de la violencia sexista, que le ha venido muy bien estas manifestaciones que se han hecho a través de la prensa, le ha venido muy bien para copar el último espacio que todavía no controlaba. Controlaba el espacio educativo, el espacio de sanidad, el espacio político, el espacio todos. Y ahora ya ocupa el espacio individual y doméstico. Era, creo que, el último que le faltaba por ocupar. Y lo está consiguiendo y lo va a seguir redundando en eso. Y eso ha sido gracias a que las redes, primero se han desmantelado las redes sociales, que de alguna forma esto lo mantenían en una situación de las cosas se arreglan entre todos nosotros, todas nosotras, y no se delegaba esta instancia a poderes superiores que no nos representan, creemos que no nos representa, y por tanto no se apelaba a la autoridad no reconocida. Este último espacio va a hacer que el individuo, sea hombre, sea mujer, sea el sexo que quiera, va a entrar ya a depender completamente del Estado, y aquellos que no queremos, es decir, los anarquistas y algún otro antiautoritario que tampoco quiera ser representado ni por la política ni por el Estado, quedemos totalmente excluidos de esta sociedad ciudadana, como decía ayer, pero seguramente que se habló de esto, y estemos ya encuadrados dentro de la marginación total de esta idea de la intento de control del Estado de todas las esferas que pertenecen al plano individual, al plano privado, lo que llaman plano privado, que era el último reducto al que el Estado todavía no había tenido acceso. Y hay otra cuestión que no entiendo cuando se habla de género. No entiendo qué es eso de violencia de género, porque en realidad si se dijera violencia sexista sería mucho más comprensible por todos, porque en realidad es violencia de un sexo contra otro, o sea del mismo sexo, sean de sexos contrarios, o sea, violencia de género no sé qué es. Me da la impresión, por lo que he leído, que fue una mala traducción de alguien que no tenía ni puta idea de inglés, porque gender en inglés significa tanto sexo como género, y aquí lo tradujeron como género. Y seguimos abundando en el error de hablar de violencia de género cuando sería mucho más comprensible hablar de violencia sexista, porque es lucha entre sexos, sean iguales o sean diferentes. Yo quería aportar un dato simplemente, pues, Carrillo, que son varios, no uno sino dos, a lo mejor cinco o seis, los colegas que tengo que son trans, que cuando la policía los identificaba como mujeres, han notado el incremento de la violencia que han ejercido contra ellos una vez ya tenían una apariencia más masculina. No sé si me he explicado porque me que cuando te socializas sí que es cierto, o sea, yo creo que sí que es cierto, porque eso parece una cosa que han dicho, y porque alguna cosa que he visto ya, como la he contado antes, que cuando te identifican como hombre sí que te pegan más, porque son así de mentales y piensan que a lo mejor es débil, a lo mejor si le pegan le van a destrozar. No es que lo comparta yo, como lo he dicho, no, es algo que creo que la está en el colectivo humano, muy interesado en la mente. Respecto a lo que decía él, con esto de que la ley ahora entró en el, digamos, en el hogar, o que el poder entró en el hogar, yo creo que desde que nace la familia, como la conocemos nosotros, es cuando el poder entra en la vida, no sé, de los pequeños, de los pequeños grupos humanos. En el momento en que nace la familia, el poder ya está dentro. O sea, no creo que... O sea, yo creo que la familia siempre ha sido la que reproduce el poder del Estado o de lo que sea, pero siempre es la que lo reproduce, es la familia misma. O sea, no creo que con la entrada de la ley de violencia de género hace 5 años haya entrado el poder del Estado en la familia, sino que hay una relación. No sé si tiene un origen concreto en la historia o si, no sé, pero yo creo que la familia y el Estado tienen una relación muy profunda que no hay que olvidar y que no son dos cosas aisladas, ¿no? Que la relación que hay entre la autoridad, el Estado y la familia es, no sé, retroalimenta. Sí, y esta idea de que antes se solucionaba entre todos y todas, es que había problemas que directamente estaban fuera, no es que solo estuvieran fuera de la ley formal, sino que estaban fuera de toda ley y de todo reconocimiento, y eran espacios abiertos a múltiples violencias sin reconocerse. O sea, la violencia dentro de la familia o por parte de, ¿no?, dentro de la pareja o tal, bueno, este tipo de violencia, claro, lo perverso es la entrada, evidentemente, porque la ley ya sabemos los mecanismos que utiliza, ¿no? Pero es que esos problemas no eran... O sea, bueno, sí, a ver, si resolverlos es, nena, aguanta, que al fin y al cabo esto es lo que nos toca, si resolverlo es eso, sí que se resolvía, pero si resolverlo no es eso, es que este problema antes tampoco se resolvía. O sea, de hecho, o sea, claro, esto es un poco esa dificultad de la que se hablaba también al principio, ¿no? De vale, ya fuera de la ley, porque lo de la ley es muy polémico, pero fuera de la ley, que no lo reconocemos ninguno ni ninguna, si no especificamos qué es la violencia de género, o como la queramos llamar, si no especificamos que hay unos sujetos que son especialmente vulnerables a determinadas violencias, ¿no? Y entonces a veces generamos una categoría o generamos como algún tipo de sujeto político, ¿cómo lo hacemos? Porque ¿cómo visibilizamos eso? O sea, si no hay mujeres, porque no hay, ¿no? Y esto es un constructo social, etcétera, etcétera, igual que la etnia, igual que, ¿no? Entonces, que en parte puedo estar de acuerdo con ello, pero por otra parte es como, vale, pues entonces... de qué forma, si sigue siendo necesario, articular una serie de luchas específicas o al menos de visibilizar determinadas vulnerabilidades que si no, no son reconocidas. Con esta cosa de, aquí todos y todas somos personas, y venga, chicos y chicas, ¿no? Además, aquí esto es muy frecuente, ¿no?, entre los anarquistas y las anarquistas. O sea, el no tener ningún tipo de perspectiva de esto. Es como aquí, pero si aquí yo no he visto nunca a nadie, si no están, pues igual es que no les ha interesado. Hombre, todo bien, pero que quiero decir, a ver, igual nos podemos mirar un poco a nosotros y a nosotras, ¿no? Porque yo creo que esto es importante, o sea, y que, bueno, no sé, ¿eh? Pero yo es que esto lo veo que a veces nos ha venido muy bien este discurso de acabar con el sujeto, ¿no? Estos discursos que a mí me parecen que son muy interesantes y que en parte tienen mucha razón, pero nosotros y nosotras tampoco hemos hecho, o sea, no hemos hecho una reflexión. Simplemente hemos dicho, uy, qué bien, estos nos dicen que ya aquí no hay ni hombres ni mujeres, ni violencia de género ni nada, esto ya somos todos personas y ya todos somos neutros otra vez. Los hombres pueden ir así, entonces, claro, ya nos han dicho esto, venga, ya, a bodas me convidas y ya paso de hacer como todo un itinerario, de tomar un poco de conciencia de que realmente hay unas vulnerabilidades y unas violencias específicas, sea hacia, bueno, sea hacia las mujeres, sea hacia las personas con sexualidades no normativas, personas transexuales, lo que sea. O sea, entonces, esto sin... No. Entonces, claro, yo creo que esto es importante, ¿no? Y de qué forma, y esto es una pregunta que yo no la sé, pero de qué forma, hacemos este, o sea, reconocemos que eso existe sin volver a hacer esas prisiones simbólicas que al final acaban categorizando, y que yo creo que aquí en los espacios anarquistas evidentemente se reproducen. O sea, la ley, o sea, esto es un ejemplo de que la ley construye una serie de discursos que están disponibles socialmente y que los disponemos todos y todas, pero no la ley y los medios de comunicación y todo, porque al final lo que está fuera del lenguaje no existe. Entonces es como si las mujeres están fuera del lenguaje y el constructo no existe, no podemos, o sea, lo que está fuera del lenguaje no tiene entidad. O sea, que es muy complicado, o sea, que no es como decir, bueno, aquí ya nada, ¿no? Bueno, no sé, ahora ya me estoy enrollando. Pero que bueno, es un poco eso, ¿no? Y es una de mis dudas y una de los conflictos que yo planteo, ¿no? Y que he planteado desde el principio, que es como, bueno. Ella se considera biomujer, lesbiana, de clase baja y además ha matado al agresor de su compañera. Astrid la metieron presa y resulta que, bueno, supuestamente si estuviese presa por un tema de agresión, tendría una pena más o menos como dicen que de unos 15 años. Pero resulta que Astrid hace un informe médico del cual la conclusión del informe médico es que Astrid es una misántropa. Para quien no sepa que es misántropa, yo lo tuve que buscar, es una persona que odia a la sociedad y que por tanto es una antisocial que es peligrosa para esta construcción, ¿no? Entonces esta persona no puede seguir libre. Entonces el informe médico la dice que es una lesbiana loca y con lo cual se le pone un agravante. Y el agravante es que Astrid tiene 28 años de pena. Con lo cual, el tema está en que no pueden pedir permisos ni nada, porque si hubiesen condenado por simplemente un homicidio, pues ahora podría estar pidiendo permisos. Esto por un lado. Y por el otro lado es que Astrid es compañera, es anarquista, y resulta que la gente de Medellín que está llevando este tema flipa de que nadie se interesa por Astrid. O sea, es como lleva un montón de tiempo hablando de ella y distribuyendo sus textos, porque ella desde la prisión está sacando unos textos que son polémicos porque, bueno, ella tiene su visión, pero bueno, o sea, no se difunden sus textos, hay una invisibilización total y, bueno, es como, ¿qué está pasando aquí? Simplemente quería decir eso. Ese caso mismo que has comentado tú es como el caso, cada vez más en el nombre, pero voy a decir porque dice que más de uno y de los otros y de los otros lo he explicado. Pero veía a la hija, se veía a sí mismo y llegó un momento que no pudo avanzarlo. Al menos lo que dijeron los meses, ¿eh? También lo que pusieron en la anarquista como bronca. Ha estado 13 o 14 o 15 años en la cárcel, y ahora hace unos meses hablando con nuevos compañeros, no creo que era compañera. Digo, oye, ¿cómo está la compañera de Kevin? Y si ya está libre. Pues la han castigado 3 veces más, o 4 más, que si hubiera sido un delito normal, de una más de normal. ¿Pero por qué? Porque era un policía. Es un caso muy parecido a los compañeros que asesinaron a la policía la primera vez. Pero claro, detrás hay una figura, detrás del caso es que desde que vino había un policía, violador, ¿vale? La madre llegó un momento que veía a la hija y no podía, ¿vale? Es una barbaridad matar a otro cuerpo de hijo, es una barbaridad, pero yo no pongo un poco en el pie por eso, de la mujer, ¿no? Se veía y se veía mal, es una barbaridad matarlo. Bueno, que tú digas que es una barbaridad matar a un hijo, bueno, eso es tu percepción, ¿me entiendes? A mí no me parece ninguna barbaridad. ¿Vale? Entonces, o sea, mejor que nada de cosas. Ahórrate ese tipo de cosas. tiene nada que ver con el distinto común. Es que va ligado a lo que tú comentabas, ¿no? De que nos toca asumir, cuidar a los hijos de por vida a las mujeres y tú eso lo ves bien. Entonces va ligado con eso. No, por vida no. Sí. Si lo han traído, hay una cosa aquí, compañera. Si tú traes un hijo, hasta que sea mayor por los niños, tienes que estar trabajando. Ya, y el hombre. Si no, no, hijo. El hombre no, el hombre no, el hombre no. Claro, partiendo de que las trabajadoras sexuales, la mayoría de violencias que sufren, bueno, no sé la mayoría, pero probablemente sí, son institucionales por parte de la policía, bueno, no, al menos, por ejemplo, en el caso de aquí de Barcelona, que quizás es un poco el que puedo conocer un poco más, desde luego las mayores violencias que sufren son por parte de, contrariamente a lo que se piensa, que a veces se piensa en el tema de los clientes y tal, es muchas veces por parte de parejas, bueno, como, bueno, no, o sea, como en general, ¿no? Y por parte de la policía, aplicando pues, bueno, restricciones en el uso del espacio público, etcétera, etcétera, con todos estos derechos de ciudadanía que van adscritos un poco a la ordenanza cívica, por ejemplo, ¿no? Esto en aquí. Y no, o sea, es que claro, el problema de la ley estatal es que lo que está garantizando es, o sea, realmente está protegiendo la pareja y la familia, ¿no? O sea, violencia de género, además, violencia de género, ni siquiera, pues por ejemplo, la ley catalana habla de violencia machista, pero bueno, violencia de género, mujeres o otras personas vulnerables con las que se conviva, que esto es como, ahora no recuerdo muy bien, pero es como una especie de apelación que hizo el PP en el último momento, porque se pretendía que se aprobara como por unanimidad por todos los grupos, y entonces el PP en el último momento dijo, bueno, mujeres y los vulnerables. Bueno, no así como el que cuela algo más porque no fuera específicamente, ¿no? Que no vieran detrás nada extraño. Y entonces por ahí a veces hay algún espacio, ¿no? Pero desde luego dentro de por parte de pareja o expareja. Si nadie tiene más preguntas. No, yo recomiendo la lectura del libro porque creo que hay cosas que no se han entendido bien. Y creo que el libro explica muy bien, hace un recorrido por un montón de cosas que creo que si todo el mundo se esfuerza un poco puede entenderlas y eso, y que ojalá que esté pronto. Eso, gracias a todos y a todas.